¿Qué pajo? ¿De nuevo? Los anormales. El junte que el enemigo no pidió. Es que él sabe lo que pide. El M-A-S-O. El pres. El redimido, man. Ajá. El fenómeno y el presidente. Mi gente pendiente que el asunto se puso ardiente. Se juntaron nuevamente el Otero y el González. ¡Chacho! Y cuando eso sucede, ustedes saben lo que sale. Redimido, man. Somos responsables y sus mentes naturales. El M-A-S-O. No pueden entender lo que hablan estos anormales. ¡Anormales! Esto es lo que somos, dos anormales. Por lo que creemos, dos anormales. Por lo que decimos, dos anormales. Eso es lo que somos. Yo. El fenómeno, fenómeno. Si te gusta el pollo, la chuleta y el filete de res. No. En lo mío no hay carne, yo no soy de tu interés. No. Yo no voy con la corriente, yo voy al revés. Yo represento el reino de la marca del pez. Para ti lo normal es creer en lo que ves. Yo creo en lo que no veo como Rulo Menkeyes. Yeah. Expandiendo la palabra de Luquillo Mayagüez. Se juntaron nuevamente el fenómeno y el presidente. Estamos haciendo la diferencia. Eso se llama usar la inteligencia. Muchos los enemigos ponen resistencia. Pero es más fuerte nuestra persistencia. Yes. Consistencia y perseverancia. Y nos gusta hacerlo con excelencia. Prueba un poco de nuestra sustancia. Pa' que y te sacaremos la mala influencia. Porque nosotros somos anormales. Eso es lo que somos, dos anormales. Por lo que creemos, dos anormales. Por lo que decimos, dos anormales. De vuelta, Otero y González. Anormales. Eso es lo que somos, dos anormales. Por lo que creemos, dos anormales. Por lo que decimos, dos anormales. Eso es lo que somos. Abranle paso al presidente. Encerrado en cuatro paredes, empiezo a declararle a las cosas que otros creen que no pueden contestar. Porque no tienen oído o boca para hablar. Pero cuando yo les hablo, tienen que reaccionar. Yo le hablo a la tormenta, pobreza, enfermedad. Yo le hablo a la avaricia, al alcoholismo, la maldad. A lo que tú no ves, ni puedes tocar. Yo le hablo y me obedece, son feas, un anormal. Tengo un amigo, me dice el doctor, que es imaginario. ¿Cómo va a ser si fue el que me sacó del ordinario? Me hizo sobrenatural, extraordinario. Abro puertas invisibles por mi vocabulario. Yo no me explico. Quíteme la camisa de fuerza. No es lo que hago, es lo que digo que causa violencia. Te voy a explicar lo que tú has visto. Un adicto que por la sangre de Cristo se convirtió en ministro. Para su gloria, soy un anormal. Se juntaron nuevamente el Otero y el González. ¡Chacho! Y cuando eso sucede, ustedes saben lo que sale. ¡Redimido, man! Somos responsables y sus mentes naturales. El M-A-S-O. No pueden entender lo que hablan estos anormales. ¡Anormales! Eso es lo que somos, dos anormales. Por lo que creemos, dos anormales. Por lo que decimos, dos anormales. Eso es lo que somos. Yo, redimido, man. Ando con el presidente. Dos anormales. El presidente Mazo. Y el fenómeno. Yo. Pero la producción no fue por cualquier persona, ¿no? Es el supersónico. Jetson. El supersónico. Dominicano en Borinquen. On sin récord. Boricua en México. Cambiando el ambiente natural por lo sobrenatural. Esto es anormal. ¿Ok? Phenomenon Edition.